cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, como todos los días viernes aquí en los 940 AM de la Radio Casa de la Cultura. Estamos con un programa bien chévere, ahora sí nos vamos de largo hasta las 10 de la noche. Así que para toda la gente que nos está escuchando, póngase pilas porque tenemos premios, tenemos a una banda invitada tenaz que ya está por entrar. También les quiero decir que si se desean comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio o en Twitter @AlboradaRock. También les quiero decir que si desean participar por las camisetas y discos de la banda que ya va a entrar, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Nos escriben en el 098-79-20-721. Y pues nada, le tengo aquí a la Pau que nos está colitando. ¿Cómo vas? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Estamos una vez más aquí en Alborada Rock Radio. Y ahora vamos con cosas interesantes como el especial de escape y una entrevista como ya lo anunció Chris. Así que estén atentos. Chévere, chévere. También el Ernesto ya está, después de sus vacaciones, ya está llegando. Debe estar por el tráfico y aparte el concierto que tenemos aquí al ladito está tenaz el tráfico. Eso, básicamente, ¿qué tal si Daniel nos vamos a escuchar una canción? Chévere, entonces, para recordarles que participen en el WhatsApp, en la página de Facebook, ya mismo va a entrar la banda, y pues nos vamos a escuchar la canción. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y ahora sí, como lo prometido es deuda, tenemos a una banda Tenaz de la Tacunga, así que si Pablo le da la bienvenida. Estamos aquí, bienvenidos Pablo y, Paul. Y Paul de Rotten Brains. Son buenas una banda noches. De metal hardcore. Y ahora sí, Pablo, bienvenido. Paul, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias, todo bien aquí. Felices de estar en el Alborada Rock. Siempre, por supuesto, Casa la Cultura. Es un gusto. Chévere. Y muchachos, ¿cómo así por acá, por estas tierras quiteñas? Bueno, mira, la verdad nosotros parchamos bastante acá porque es como que compartimos integrantes entre la Tacunga y Quito. Yeah. Y bueno, la joda de acá es Tenaz, entonces nos gusta estar por acá, la verdad. Y gracias a ustedes por habernos invitado a la entrevista. Bacán, full power, bacán, loco. Pau, ¿tienes algo por ahí? Sí, a ver. ¿Qué proyectos tienen ahorita? ¿Cómo así su visita? ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntanos de su último CD, sí, Sistemas de Opresión. Sistemas de Opresión, el demo. Bueno, primeramente muchas gracias. Rotten Brains aquí en la Tacunga representando a la Casa de la Cultura. Bueno, estamos ahorita promocionando el demo PIG, que le denominamos así, ¿no? Le autodenominamos Sistemas de Opresión. Estamos también promocionando el próximo lanzamiento de nuestro disco, el primer disco. ¿Para cuándo se nos viene? Para enero. Para enero máximo febrero, mediados de febrero. Estamos ahí en la preproducción. Como tú sabrás, es un poco complicado. Equipos, backline, personas que estén ahí tratando de apoyar. Pero estamos dándole fuerte. Venimos con fuerza desde Lata a promocionar el sistema de presión, que es nuestro primer demo PIG, ¿no? Chévere. ¿Y quiénes son los Rotten Brains? Pues bueno, te hablo un poco, tal vez la alineación entera no esté ahora, pero bueno, Fabián, guitarras, José, vocales, Pablo, que me han desasido, bajo, y yo, Paul, batería. Somos una alineación, bueno, que mezclamos bastantes géneros musicales, como es el punk, el hardcore, el metal, el deathcore, el death melódico, el death clásico. Entonces fusionamos todo eso para dar una nueva versión de nosotros mismos en una música violenta, agresiva, potente y con mucho performance, ¿sí? Entonces eso básicamente es lo que damos los Rotten Brains. Exacto, entonces ya saben quiénes son los Rotten. ¿Qué tal si ustedes mismos mandan una canción que la vamos a escuchar enseguida? ¿Cuál? ¿Con cuál nos vamos? Bueno, este es un tema el insignia tal vez de la banda, es el primer tema que compusimos hace bastante tiempo. Te puedo decir que antes tocábamos en mi, para los que sepan de música, y ahora tocamos en do sostenido. Entonces esto es Sistemas de Opresión, espero que les guste, ¿no? Chévere, entonces ya regresamos. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y para la gente que se está enganchando en este momento, les digo que estamos con los Rotten Brains. Muchachos, ¿qué acabamos de escuchar? Escuchamos el tema insignia, digámoslo así, Sistemas de Opresión. Hemos tenido una evolución en este tema y pues ahora estamos tocando dos sostenidos bastante pesado, digámoslo así, grave, ¿no? En realidad. Obviamente, es, como dijo Paul, para las personas que tienen entendido, sé que muchos van a decir, pero el cambio de afinación, ¿por qué si las cuerdas siguen siendo calibradas para estándar en toneladas? Pero la verdad lo intentamos y no suena mal. Creemos está, que está súper bien, que está bien. O sea, obviamente no estamos en otros países actualizados para ese concurso de las cuerdas. Bueno, yo más creo, loco, la verdad, que nosotros, toda la música que hacemos, y no es de afinación ni nada, o sea, no, en realidad no. Toda la música es primero para llenarnos nosotros mismos, y pues a muchos pelones que les guste mover la cabeza con nuestra música, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que la música es diversidad, es respeto, y es un mundo entero donde todos nos conocemos, donde todos vamos a buscar el sentido de la música que nos gusta, ¿no? Entonces la música siempre va a ser diversa y espero que les guste lo que hago, ¿no? Sí, sí, de ley. Bueno, los Rotten, como ustedes mismos dicen, estábamos hablando fuera del aire, es un grupo que están haciendo. ¿Hace cuánto tiempo ya llevan? Pues mira, Rotten Brains llevamos más o menos 5 años, ¿no? Pero bueno, no quiero hacerles larga la cháchara, pero yo tuve un accidente, entonces me rompí una extremidad, entonces estuvimos parados 2 años. Ya, sí, casi, también. Casi. También hubo algunos problemas con la anterior bajista y después lo reemplazó Pablo, que está ahora acá. Bueno, entonces desde ese tiempo acá han pasado 5 años y estamos trabajando todas las semanas, estamos grabando, estamos, como te digo, yendo a todos los conciertos donde nos invitan a descargar la rabia y la música que tenemos, sí, para la gente. Entonces, básicamente 5 años tenemos al aire. Listo. Yo tengo una pregunta, algo muy curioso. Triquiña Patraña, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé quién responda a eso. ¿Por qué Triquiña Patraña? Triquina. Triquiña Patraña. Bueno, Triquiña Patraña, bueno, no sé si podamos decir totalmente dale abierto, nomás, ¿no? Bueno, entonces, yo te voy a contar básicamente es mi suave, historia. Suave, ¿no? Light. Bueno, entonces, Triquina Patraña, mira, yo le conocí al Pablo en Triquina Patraña, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros éramos, digamos, callejeros, ¿no? Entonces, ¿sí? Por ahí viene el nombre, al que entienda bien, al que no, ¿no? Entonces, por ahí vino el nombre y todos éramos punks, entonces, a mí me encanta el punk, ¿no? Por eso te decía que tenemos una diversidad de géneros muy grande, ¿no? Sí, muchas raíces en realidad. Entonces, después terminamos haciendo cross punk. Entonces, ajá, con la Triquina sí tuvimos bastante acogida acá Quito, ajá, teníamos toques casi todas las semanas. Y bueno, casi siempre estábamos in the zone, alzando las bielas. Entonces, ahí le conocí a Pablo y cuando, como te cuento, cuando terminó la cuestión del bajista con Rotten, la primera opción fue Pablo. Entonces le llamé y le dije: loco, estás tocando en Rotten. Y el man me dijo: bacán, todo bien. Claro, y a la semana siguiente ya estábamos en la Tacunga componiendo, sacando los temas, viendo acordes, viendo riffs, viendo escalas, tratando de buscar el sonido propio, ¿no? Porque lo que estamos escuchando ahorita de fondo, gente, es una evolución muy larga, o sea, es bastante larga, de por lo menos, como él dice, 5 años, pero en realidad cada uno tiene sus por lo menos 5 años más detrás de todo lo que es música, ¿no? Y bueno, Triquina Patraña es una de las bandas que fue para mí insignia aquí en Quito, en todo el movimiento punk, en todo el movimiento underground. La mayoría de gente la reconoce y ¿quién no ha visto un graffiti que diga Triquina Patraña, o Lucas, o TKPN? O sea, es... Sí. Ya a nuestro pana que nos escucha en la Tacunga le voy a preguntar si es verdad. Entonces, ustedes trajeron discos, también, sí, camisetas, gente. A ver, tan pues, tan calientitos, recién salieron del horno. Esperemos que llamen para que se lleven. Sí, gente, llame, call. El número de teléfono, Daniel, es el 2220-966. Para ver también si el pana de la Tacunga nos está escuchando, para que se contacte comunique con nosotros y ustedes en persona le den el disco. ¿Qué podemos escuchar ahorita? Pues ahora vamos a escuchar algo de nuestro demo, el demo Big, que se llama Cerebros Podridos, que en realidad es nuestra insignia, ¿no? The Rotten Brains. Pues vamos a escuchar y ya regresamos. Yeah. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y pues mientras estamos tomando agüita, estamos afinando la garganta. Bueno, acá, como habían dicho, tenemos una cumpleañera. A ver si desea acercarse. Claro, tenemos la rotencita ahora, sí. Háblese. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Michelle. Rápido, Micho. ¿Y cómo le conociste a la banda? Ya, a la banda le conocí por el Paul. Ya. Empezamos con punk, mucho punk. También mucho punk. Hace unos 3 años en Guaranda vino Diaray. Ahí le conocí al Paul y ahí empezó la historia de Ruta. También en punk era tú en ese tiempo. Hasta ahorita. Me gusta el punk. Yo también hasta ahorita soy punky, la verdad. Siendo sinceros. ¿Y qué tal esos 15 años? Bien disfrutados. Harto guaro la tacungueña. Si no es la tacunga, no es nada. Chévere. Muchachos, me hacen una pregunta en Facebook y me dicen, ¿cómo se conocieron ustedes? Pues creo que ya respondimos esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, el sentido de la pregunta del chico que les comenté de la tacunga me dice, o sea, estudiaron en el mismo colegio, en el mismo barrio. Pues mira, el guitarrista es oriundo del barrio, pero nos da por 3 años, entonces tal vez como un poco mayor. Que no nos llevábamos, pero básicamente con el vocalista yo me llevo desde los 6 años, ¿sí? Entonces un día, como a los 13, 14 años, el mamá me dijo, oye, loco, yo escucho rock. Y yo le dije, yo también. Después, hagamos algo. Y después, la verdad, yo te cuento así sin vergüenza, ¿no? Yo le tenía pica al guitarrista. Entonces, yo decía, ese man. Y después, un día nos conocimos, nos pegamos unas bielas. El mamá me dijo, yo toco la guitarra. Le dije, loco, yo toco la batería. Entonces empezamos a hacer música, ¿no? Entonces él es completamente metalero, ¿sí? Cabe recalcar, ¿no? Él es death metal, death melódico, brutal death metal, death clásico. Entonces, cuando nos conocimos fue como un golpe un poco raro, ¿no? Pero después empezamos a tocar y hubo el feeling. Y después yo le llamé a mi pana que te decía que me llevo casi desde los 6 años. Le dije, José, ¿quieres vocalizar? El mamá me dijo, de una. Le salía. Y pues después, el último integrante, el nuevito, es Pablo. Pablo, bien. El más reciente. The Rotten Brain, sistemas de opresión. ¿Por qué? ¿De dónde sale este concepto para su disco? ¿Cómo así? En pocas. Bueno, en pocas, como tú podrás entender, hay mucha opresión en esta sociedad, ¿no? En realidad, o sea, es bien difícil poder ser, digamos, tú eres libre, no, o sea, es súper difícil. Y el nuevo orden mundial, los sistemas están ahí presentes, o sea, entonces. Y es lo que quisieron plasmar en sus canciones. Claro, mira, si es que alguien se va a llevar este disco, alguien se va a llevar algunos discos. Ahora, te puedo decir que hay, totalmente con ofensa, 2 curas, un político y un policía. Entonces ese es el sistema que a todos los rockeros de una u otra forma nos ha oprimido siempre. Nos afecta siempre en cualquier concierto, en cualquier evento. Camisa negra, cresta azul. Ya es una traza de alguna cosa fea. Te gusta andar en la calle. Sí, entonces es un sentido de protesta política, porque no todos somos aceptados. Muchas veces, mira, sin hablar, sin género, sin nada, mucha música es muy sexista, es muy violenta contra géneros opuestos, sea hombre o mujeres, pero siempre hay el grupo que es oprimido, no porque son malos, sino porque son diferentes. Entonces la sociedad es una mierda, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto, o sea, es algo, o sea, más bien es algo ilógico, hilarante, que nadie se dé cuenta, ¿no? No sé, en realidad la gente que escucha, yo sé que esta radio es muy pro, y entonces la gente escucha, va a decir, sí, es verdad. O sea, uno va a un concierto vestido de cualquier color, que en este caso es el negro siempre, con pelo largo, algún parche, alguna tacha, y es obviamente tachado de, no, malo, esto está mal, esto no, ¿por qué? O sea, se asusta, se ofende, le quedan viendo raro, se cambian de lado en el bus, no sé, en realidad es algo feo. ¿Alguna anécdota que han tenido ustedes respecto a eso? Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Yeah. Después de de un concierto, pues estábamos caminando por las calles de La Tacunga, ¿no? Pero todos los Rotten Brains, ¿no? Entonces, por ahí alguien, yo no te voy a, voy a decir que soy una santa paloma, ¿no? Pero alguien rompió un vidrio de una casa. Entonces salieron los patrulleros y nosotros estábamos sentados en un parque. Yo me acuerdo que estaba con Cresta, mi guitarrista con pelo largo y todo, ¿no? Y nos llevaron a la cárcel. Y estuvimos 2 días en la cárcel porque dijeron... Ellos son. Solo porque nosotros solo estábamos pegándonos unas bielas en la calle. Solo porque abrieron la ventana y lo primero que vieron es, digamos... O sea, no ustedes, sino la representación de todo lo que las personas somos, ¿no? O sea, algo, nos gusta estar en la calle, yo estamos creo que ahí. La representación de lo que la gente estereotipa como sí, mal. Sí, por supuesto, siempre es así. Y esto pasa no solo en La Tacunga, sino pasa en Quito, pasa en Guayaquil, pasa en todo lado. O sea, acá también ha habido full experiencias sobre gente todo. Gente no se deja reprimir. Siempre. Ese es el asunto, ¿no? Nunca. Sí, porque, o sea, igual yo el día de ayer estuve con unos panos en el parque ahí conversando. Claro. Y la policía ya te cae encima. Pero y uno que está simplemente ahí... Ese es el sistema de opresión de ellos. Es que ese es el sistema que nos oprime a todos. Entonces no puedes decir porque tienes una cresta o porque tienes pelo largo o porque usas una camiseta de Children of Bodom. O porque sencillamente eres bueno en la calle. O sea... Simplemente es el estereotipo de la sociedad. Yo creo que muchas bandas alrededor de este tiempo... A lo largo del tiempo han protestado contra eso y eso jamás va a cambiar, eso, creo. Entonces, gente, tienes que rebelarte. Yo creo que tienes que ser tú esta vida y la otra. Muchachos, vamos con otra canción. ¿Con qué vamos? Vamos con otro de los... Hablando de lo mismo que estamos hablando, vamos con algo de... Sobre un estado. Chévere, entonces vamos sobre un estado. Que es... Muy aplacador. Listo, estado también terrorista. Les cuento que Andrés Mancero ya se comunicó con nosotros y me parece que buen Andrés. Se pudo ganar. Buen Andrés, disco. Entonces dale. Vaya ahí. Listo. La camiseta la dejamos al último. Sí, por supuesto. Para el que quiera. Exacto, entonces. XL. A XL. Todo cae. A todo. Entonces ya regresamos. Yeah. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Les comento que Ernesto ya llegó, así que... Que más despuesito le vamos a escuchar aquí con... Bienvenido, Ernesto. Bienvenido, Ernesto. Exacto. Muchachos, bueno, veo el disco y claramente el político sabemos quién es, ¿no? Obviamente ya... ¿En serio? De una se nota quién es. ¿Y el cura? El cura ahí sí. El cura Flores, dice. Todos por ahí. Son iguales en pocas aquí. Todos. Como dice todos por ahí, el que le calce el guante, que se lo chante. ¿Cómo fue la producción del disco? Bueno, mira, la producción del disco fue muy casera, la verdad. Nos conseguimos una interfaz ahí de dos canales. Un día nos decidimos grabar, ¿no? Y pues grabamos. Y creo que fue un material no profesional totalmente, pero un material que suena bien y que gusta. Aceptable, ¿no? En realidad. Porque entonces, José, el vocalista, es diseñador gráfico, ¿no? Entonces nos reunimos. Oye, le falta la cara a lo que estamos haciendo. ¿Qué onda? Le dijimos, pues, oye, falta la portada, ¿no? Sistemas de presión, hermano. Después de 20, 30 minutos tenía esa portada y solo fue así. Un año. ¡Wow! Queda. Ya está súper bien, o sea. O sea, espero que les guste. Está súper. Es nuestro pensamiento plasmado en una maqueta, ¿no? Y a la gente que le guste bien y a la gente que no le guste, pues también. Bienvenido Yo sé que a la gente que le va a gustar, o sea, no es que se sienta identificada, pero se va a dar cuenta de lo que las letras dicen, de lo que está ahí. Es cierto, no es que nos estamos inventando, como va por ahí se puede decir, te estás inventando letras o rock. No, es lo que pasa siempre, es cotidiano, todos los días. Todos los días pasa estados de presión y todo. Es lo que nos contabas antes de entrar al aire de nuevo. La opresión que se vive el día a día, uh-huh. y lo curuchupa que me decías. Sí, lo vulgarmente, que no te dejan, como se el dice. Prejuicio que se vive, y es lo que tratan de expresar en su disco, ¿no? Y bueno, sabes que el prejuicio también, o sea, es increíble. Entonces muchas veces, como tú sabes, una acción crea una reacción. Entonces muchas veces después de eso termina en violencia, y no es una violencia provocada quizás por nosotros, es por otras personas, pero siempre los que estamos tildados de violentos o de malditos es el de que está vestido de negro y pelón, o el de Children of Bodom, o el de Children of Bodom, jamás. Andrea nos cuenta que les ha visto en un concierto en La Tacunga. Wow, yeah. Que si se quiere ganar un disco, pero claro, por supuesto. Chere. Muchachos, también tenemos aquí un segmento medio que se lo ha ido evolucionando. La cuestión del segmento que tenemos aquí es que nos cuenten una anécdota de un concierto que les pasó a ustedes. Algo totalmente cómico. Pues mira, yo te voy a contar una anécdota de cuando nosotros empezamos, ¿no? Entonces, teníamos sistemas de presión y como ya lo escucharon, había un solo, ¿no? Y bueno, yo me subo, al menos es mi anécdota personal, entonces yo me subo todo nervioso al escenario y vi a alguna gente, no te puedo decir millares, bien, pero había gente, entonces si hay dos o tres, tienes que tocar bien, ¿no? Claro. Porque como éramos todavía chamos y todo, no, es su excusa, ¿no? Entonces tocamos y a mí se me soltó la baqueta justo en el solo, entonces la baqueta, el redoblante, se me fue y solo di crashes y terminé en crashes y el resto de la banda me quedó viendo como que no hubo solo, loco, viene el solo. Sí. Y toda la gente ni siquiera se dio cuenta porque solo fue como que terminó la canción, no era silencio, conocida ya la canción. Y después en la noche, no, después del concierto, el guitarrista me decía: loco, ¿qué te pasa? Venía el solo, venía mi parte, ¿qué onda? Yo sí, ñaño, perdóname, por favor. ¿Cuál ha sido el concierto más grande que han tocado? Rocco Tocoyao. Sí, el Rocco Tocoyao. Tocamos hace un año en el Rocco Tocoyao. Aproximadamente. Sí, nos fue súper bien. Hubo más o menos 500 personas y poguearon y todo. Lo malo es que, bueno, no estoy criticando, ¿no? Pero a nosotros nos gusta pegarnos una que otra bielita antes de subirnos al escenario, pues ese concierto era cero alcohol, cero, ¿no? Todo, cero, cero. Entonces, libre. Entonces José, el vocalista, se subió y dijo: es la primera vez que estamos en Rocco Tocoyao y no me dejan ni pegar ni una biela, ¿no? Entonces la gente pogueó, disfrutamos, pero no, la pasamos bien. Sí, la pasamos, cerveza, bien. La pasamos sí. Bien. Sí, sí. Ahí, ¿algo tienes? Algo tengo. Agresividad, energía y violencia es mucho más que lo que va a dar. ¿Qué proyecto se viene para Rotten Reigns? Bueno, Pau, para enero, como te dijimos, desde el lanzamiento, el próximo lanzamiento, enero, febrero, un poquito por ahí, vamos a hacer el lanzamiento. ¿Tienen ya algún evento programado para el lanzamiento? Mira, tenemos ahora el primer año de Pentagram Records. El 29 de noviembre estamos tocando en el San Isidro Rock, que es en Lazo, cerca de nuestra población, y los quiteños también pueden ir, está muy claro, cerca, hay muy buenas bandas. Sí, estamos cerquita ahí. Después tenemos una fecha en Guaranda, en el Rock Fest, el 13 de diciembre. Uh-huh. Y mira, la próxima fecha es el Pentagram Fest, que igual se va a dar en La Tacunga, donde vamos a estar presentes. Y a lo grande, por cuestión de material musical, me parece que este miércoles o este jueves subimos un video, ¿sí?, de alguna de nuestras canciones, que va a ser sorpresa, obviamente, y vamos a postear a toda la gente, inclusive a ustedes. Chévere. Y tenemos el lanzamiento del EP, tenemos un EP que ya está grabado y lo pueden escuchar ahora acá, y vamos a sacarlo a finales de enero, y estamos buscando pues fechas para lanzarlo en La Tacunga, acá en Quito y tal vez en Ibar. Bacán, bacán. Seguro un éxito. Chévere, entonces, si nos vamos con otra canción. Pues podríamos ahora mandarle algo de lo que estábamos hablando, ¿no? El forense, sí, el Pablo decía, el forense. Seguimos aquí en Alburada Rock, ahí también nuestros invitados allá en control están... En la cabina, están en la farra. Sí, están ayudándole a Daniel, así que qué chévere. Pau también tenía que regresar y me adelanté. Hay algo muy curioso, acabamos de escuchar El Forense de Rotten Brains, y quiero por favor, Paul, que nos cuentes qué hay detrás de la canción El Forense y una historia... Muy fuerte, cuéntanos. Lúgubre. Cuéntanos qué pasó con esta canción. Mira, en El Forense es algo de mezcla de dos historias, ¿no? Pues si ustedes escucharon la letra, pues la pudieron entender bien. Entonces, les cuento a breves rasgos. Yo tuve un accidente muy fuerte. Y bueno, hubo una mala praxis médica donde casi me lleva a la muerte. Entonces el forense trata de marcar ese sentido de que muchas veces algunos tenemos la mala suerte de mala tener suerte siempre una mala praxis médica tal vez. Y también no estamos satanizando, ¿no? Es una cuestión, algo que pasó, es una cuestión más de composición cuando llamamos al forense, porque en la letra dice que él nos dice cuándo vamos a morir, ¿no? Entonces es algo de lo que te digo, no te voy a profundizar la historia, ¿no? Por el momento de radio, y si no fuera radionovela, digo, ¿no? Pero fue algo fuerte que yo pasé. Entonces esa mezcla de la una perspectiva a la otra perspectiva llevó al forense, y eso me claro, igual que, bueno, todos de la banda siempre a sí mismo, y creo que cada siempre uno la tocamos, y a mucha gente le gusta porque se identifica de cierta manera o de otra eso manera. Digo, o sea, cada uno de la, a pesar de, bueno, el público, cada uno de la banda se tal vez no se identificó porque no le pasó, pero como que lo adoptó para sí mismo, ¿no? O sea, dijo, no, esto no puede pasar, o sea, ¿por qué diablos? Perdón, o sea, pero así es. Fue duro, pero salimos adelante, y creo que eso es lo que ha hecho que, como todos deben saber, ¿no? Lo que no me mata me hace más fuerte. Y así nos hizo más fuertes en realidad. Y otra cosa que los identifica también es las máscaras. Cuéntenos la razón, cómo así, por qué. Mira, pues es un performance que a nosotros en particular nos gusta, porque yo me llamo Paul, ¿no? Él se llama Pablo, y pues no es que sean otras personas, ¿no? Pero al botarnos pintura, al ponernos una máscara y ver la gente que se mueve abajo del escenario, enfrente del bar, como sea, es como que te llena de otra energía, ¿no? Entonces sí, es cuando que la fuerza. Es sí, cuando te pones la máscara. O y sea, es otro tú. Eres otro tú. Es otra persona. Y lo único que quieres, al menos en mí, en mi modo de ver personal, ¿no? Es destroza la bataca y que toda la gente escuche ese snare, escuche ese kick, y que todos, por favor, se maten. Y como decía algo en interno, en realidad, yo sé que han existido bandas toda la vida y todo, y se han presentado tal cuales son, tal vez con una chamarra de cuero, tal vez con algo ahí medio spikes o tachas, como llamen, pero para nosotros, o bueno, para mí en este caso, creo que tocar este tipo de música es imposible hacerlo mediante tu cara propia. La verdad no se puede. Tiene que haber algo más. Yo alguna vez escuché a una persona que es muy importante para mí, que es mi abuelo, que decía, si tú quieres subirte en el escenario, no puedes ser tú, tienes que volverte un diablo. Tienes que ser un demonio ahí arriba. No puedes tener a la gente aburrida, tienes que entretenerla. De eso se trata el arte, hay que entretenerla. ¿Cómo se expresa Pablo el demonio en el escenario? Bueno, al principio traté de buscar algo que me identifique. Conseguí una máscara blanca. En el primer toque, como dijo Paul, nos lanzamos pintura de color roja y negra. Nos soltamos del cabello, nos volvimos locos y empezamos solamente a hacer el headbanger. Y todo nació así, todo fue un ¿qué pasó? Y empezamos a buscar máscaras, empezamos a buscar algo que nos represente, algún estilo de vida, o sea, alguna ropa, algún color de pintura específico, algo que nos, digamos, como que a nosotros mismos nos haga salir de nosotros y posesionarnos al estilo Rotten. Por eso cada uno tiene su nombre. Paul Rotten, Fabián Rotten, José Rotten, Paul Rotten. Mira, yo creo que cuando yo me subo a un escenario, pequeño, grande, mediano, lo que sea, yo me pongo esa máscara, lo único que quiero es destruir. ¿Cómo es tu máscara? Pues mi máscara es una mano de calavera. Es un bozal calavera, ¿sí? De con una mano de calavera. No me gusta llamarle el nombre de la película, porque no, eso es muy mío, sinceramente. La máscara de cayó Fue así, o sea, simplemente cayó solo, y yo me puse un día. Solo pasó y... Y ya pasó, pero cuando yo me subo a escena, solo quiero mover la cabeza, uh-huh, y no quiero perder un tempo en la bataca, no quiero dejar de dar un golpe de los que hemos ensayado. Y a veces, de hecho, casi todas las veces, ni siquiera veo a la gente que se está matando. Es solo imposible regresar, mundo, hay que estar concentrados para... Y al menos como soy baterista, casi siempre estoy descolado. Para no perder el kit. La máscara de Fabián es un cráneo completamente blanco. No tiene nada más, su cabello. La máscara de José es un bozal de un cráneo podrido. Bueno, la máscara de José ahora ha evolucionado por el famoso Mick Foley, porque a José le encanta Mick Mankind, Foley, entonces él está decidió cantando hacerlo con esa máscara y pues no podemos hacerlo así. Pues vaya, cada quien es libre de que haga lo que y quiera. Y como yo te dije, mi máscara fue solamente un, al principio, algo blanco para poder tú dibujar lo que tú quieras. Aparte de que eso nos cuida de que nos conozcan, en realidad, la verdad, como tú puedes entender, en este mundo, la verdad no quisiéramos que salgamos de la calle y nos digan, ah, tú eres esto, preferimos nuestra intimidad, ¿no? O sea, si bien nosotros vamos al escenario y damos todo, perdemos kilos en el escenario, perdemos kilos ensayando, perdemos kilos haciendo lo que hace Rotten, también necesitamos también nuestra privacidad a veces para poder estar y componer. Chévere, chévere. Entonces, obligatoriamente nos vamos con una canción. ¿Con cuál vamos? Pues yo creo que ahorita vamos con un tema que les gusta bastante a la gente. Es una mezcla bastante marcada, lo que es el metal, el death metal y el hardcore. Esto se llama Convulsión y Caos. Chévere, ya regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Aquí también nuestra cumpleañera que está tomando fotitos. Fotógrafa. Bueno, como todo lo bueno se acaba, lamentablemente se nos fue la hora de la entrevista. Muchachos, ¿cómo les ubicamos? Pues tenemos contactos individuales, obviamente. Individuales, pero también la matriz es de La Tacunga, la ciudad de Rumipamba. Facebook. Rotten Brains HC. También tenemos una cuenta en SoundCloud. Una cuenta bancaria también. Una cuenta bancaria si que quieren. Está bien pobre. Que si quieren depositarme, gracias. Y bueno, a los teléfonos 09840-594-5. Nosotros vamos a cualquier tocada, solo al desmadre. Porque más la marra nada. Más que cualquier cosa es amor a la música y pues mientras haya gente cabeceando nuestras rolas, nosotros estaremos ahí. Recordemos a la gente cuáles los próximos conciertos. Pues tenemos el San Isidro Rock en Lazo, tenemos el Rock Fest en Guaranda y tenemos el Pentagram Fest en La Tacunga. Pero también tenemos fechas libres, así que llámenos, por favor. Siempre libres. ¿Cuándo van a venir nuevamente a Quito? Para que se den una vueltita por acá. Por Alborada Rock, pues si quieres nos quedamos hasta la otra semana. No hay ningún problema. Siempre. Ya, entonces para planificar algo con ustedes. Claro, ahí, igual mira bien. Que nosotros vamos a sacar el EP. O sea, estamos promocionando ahora el demo. Vamos a sacar el EP en enero y pues ya estamos grabando el disco profesional. O sea, entonces ¿cómo se la debe gente hacer, ¿no? Paso por paso. La gente nos puede dar like en Facebook y pues igual en Facebook estamos sorteando algunos demos. En YouTube también. Si es que se quedaron sin el demo hoy, ¿no? Entonces nos puedes invitar cualquier día, nosotros estaremos acá. Chévere, entonces ya vamos a estar ahí claro. Conversando con ustedes. Y como dijo Paul, o sea, estamos haciendo las cosas bien, partiendo despacio, o sea, obviamente espacio con piso firme, demo, EP, disco. Listo, tenemos los premios aquí también, les comento que nos escribieron más de 13 personas, se me acabó, se me apagó el celular, así que esperemos que sigan. Cargarás. Sí, ya. Entonces ahí a las personas que salieron sorteadas, vamos a ponerlas el día de mañana en el Facebook para que chequen. Y nada muchachos, muchas gracias por venir. Les agradezco mucho. A ti, Cristian. Gracias, Pau, Cristian. Gracias, Pau. En serio, ha sido un placer estar acá y pues. Nosotros también. Creo que ha sido una noche muy divertida. Es una invitación abierta, ¿no? Cuando ustedes quieran, vayan a La Tacunga, pues me echan un timbrazo y pues. Les invitaré un hornadito, una chuchucarita y a escuchar Rotten Brains. Yo cada dos semanas estoy yéndome para Salcedo. Ahí me puedo dar la vueltita para allá. Y nos invitas unos helados. Ya, chévere. Entonces, muchachos, vámonos con la última canción. ¿Con cuál vamos? Pues esta es una canción que recién estamos sacando. Espero que les guste. Se llama Rituales de Sangre y espero que todos cabecen con esto. Listo, entonces muchas gracias. We'll be right back. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular en Alborada Rock Radio. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muy bien, por suerte todo bien. Hoy llegué un poco retrasado y vi que tenían una entrevista ahí súper súper concentrada y no quise intrometerme mucho en realidad. ¿Qué te parecieron los Rotten? Bien, bien, a pleno. La verdad que aparte trajeron un montón de regalos, que eso quiere decir que es una banda que está creciendo a montones. Y sí, una banda de metal hardcore, no muy apartada del tema del que vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a hablar de la banda española de ska y punk Escape, una banda que a propósito se presenta el 13 de noviembre aquí en la capital. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la cronología, la historia y algunos datos de esta banda, ¿no? Escape nace como grupo en 1994, entonces lo formaban Pupul, la voz principal y guitarra, Tony Escobar, la guitarra y los coros, Julio el bajo, Cogote los teclados y los coros, y Paco la batería. Formados en Vallecas, la banda se ha caracterizado por sus canciones con letras dedicadas al inconformismo, críticas al capitalismo, al fascismo en respaldo a los derechos humanos, entre otros varios temas, que fueron el detonante para conseguir popularidad en toda España y Sudamérica. Aunque su principal género es el ska punk, en algunas de sus canciones también hay ritmos españoles, latinos y otros estilos jamaiquinos. Otros temas también son de ska sin demasiados ritmos de punk y viceversa. Ya con 20 años de trayectoria y 7 álbumes lanzados, Escape hace el segundo paro indefinido de su banda y se presentará, como les había contado, en Quito este próximo viernes 13 de noviembre en el Ágora Casa de la Cultura a las 20:30 como parte de su gira de despedida. Según un comunicado de la banda, después del concierto de 26 de noviembre en Uruguay, pararán indefinidamente. Pero lo que sí no termina es su música. Ahora vamos a escuchar la canción Cannabis, sencillo del álbum El Vals del Obrero de 1996. Vista con papelillo, me preparo un cigarro. cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Leca leca lita pion, de calidad y barato. Leca leca lita pion, basta de prohibición. Leca leca lita pion, de calidad y barato. Leca leca lita pion, basta de prohibición. ¡Arriba! En piso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No china, no china soy. No chinas, no china soy. Leca, leca, lita, tron. Cannabis de calidad y barato. Leca, leca, lita, tron. Cannabis, basta de prohibición. Leca, leca, lita. Calidad y barato, leca leca lista peor, basta de prohibición. Mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 7 21. Fue Cannabis, estamos en Alborada Rock Radio en un especial del próximo concierto de Escape en Quito. Y yo veía a Ernesto que estuvo coreando toda la canción de Cannabis durante la canción. No, sí. Es que sí, la verdad que a mí me trae mucho recuerdo porque, bueno, no sé si ahora sabrás o te estás enterando, yo soy uruguay, ¿no? Y allá es como que está todo bastante más legal. Bastante, no, ya está legal, de hecho. Y entonces, como que esta canción es, a mí me trae el recuerdo de chico, de ya de esa protesta de ser adolescente y estar como con esa canción de en la boca, decir va saltando, que para uno era como una forma de rebelarse a lo que ya uno hacía, ¿no? Desde antes. Entonces como que ya te digo, esta canción en particular y más porque aparte fue, creo que de las primeras que me introdujo también en Escape, que Escape es una banda que a mí personalmente me encanta y he podido disfrutar y pasar unos momentos excelentes, porque me acuerdo que allá fueron una vuelta a una movida que es el Pilsen Rock, que es como así como el Quito Fest, pero lo hacen en medio del campo. Uh-huh. Y pa, una fiesta, perdí una campera, lo único, pero bueno, la verdad que Escape es un éxito. Sí, sí, cosas inolvidables. Inolvidable, como sin duda también inolvidable, el disco El Vals del Obrero, lanzado en 1996, año clave donde se dieron a conocer ya por toda España. RCA Records fue la productora que los promovió y consolidó, y ya en los dos años siguientes se encontraban grabando su tercer disco, Eurosis, que les permitió continuar sus giras por España y Francia, pero esta vez se incursionaron por primera vez en América Latina, pasando por México, por Argentina y de seguro por Uruguay, por donde Ernesto perdió su campera. Ya en el año 2000, Escape graba Planeta Escoria, disco que algunos consideran su mejor trabajo porque se nota un sonido más rudo, dicen, con canciones de temática y un tono más serio, aunque también hay canciones en la línea del ska festivalero característico de sus anteriores discos. Las giras a estas alturas ya se reparten por Francia, Italia, Suiza, España. Escape para ese entonces es considerada ya una banda internacional. Ahora vamos a escuchar algo de Quémalo, del álbum Eurosis, y Tío Sam de Planeta Escoria. Asesinos del bisón, quémalo, más dolor, quémalo, torturar hasta matar, quémalo, el negocio peletero, vamos a exterminar. Esa degeneración, quémalo, quémalo, información, quémalo, quémalo, no te dejes engañar, quémalo, quémalo, detrás de su belleza hay un negocio criminal. Amigos asesinos para coquetear, señora adinerada que nos quiere demostrar poder adquisitivo de la alta sociedad, cubriendo sus defectos con la piel de un animal. Su piel, con un gama gasta de tu dinero comprará, quémalo, quémalo. La triste decadencia de tu pobre dignidad. Millones de animales agonizan en sus jaulas y los tengas que nos van a asesinar. Matando de inocentes por un lujo innecesario que empobrece nuestra mente y nos hace culpables debajo de esa piel. Hay vida animal, romper a sus asesinos, debajo de esa piel. Hay vida animal, grabar a sus asesinos. Colaborar, comprando sufrimiento y muerte sin necesidad. Ricos asesinos para coquetear, señora adinerada que nos quiere demostrar poder adquisitivo de la alta sociedad, cubriendo sus defectos con la piel de un animal. Millones de animales agonizan en sus jaulas y los cerdos que los van a asesinar, matando de inocentes por un lujo innecesario que empobrece nuestra mente y nos hace culpables debajo de esa piel. Hay vida animal, tramperos asesinos, y debajo de esa piel hay vida animal, granjas de asesinos. Debajo de esa piel hay vida animal, tramperos asesinos. Y debajo de esa piel hay vida animal, granjas de asesinos. Oh, regresamos y ahora vamos con unos datos interesantes. De seguro no te vas a querer perder el concierto de Escape. Entonces, vamos con algunos datos que de seguro te van a interesar. A ver, contame. Claro, Ernesto. ¿Sabías que Escape está sometiendo a votación la lista de canciones a tocar en los conciertos? Si aún no has votado, puedes hacerlo en la página web de la banda, www.escape.com, y votar por las canciones que quieres escuchar en su concierto. Te cuento, Ernesto, que de entre las 20 canciones, la más votada es El Vals del Obrero, con 2.812 votos. En segundo lugar está la canción Mis Colegas, con 2.327 votos. Y en tercer lugar Se Acabó, con 2.047 votos. La menos votada de las 20 canciones es Vándalo, con 1.619 votos. ¿Tú qué opinas, Ernesto? ¿Tu canción favorita está entre este set list? No, entre las que nombraste, no, personalmente. A mí la que me encanta es Intifada, por ejemplo, o Welcome to Hell, y no sé nombrar. Igual mi pregunta es, las 20 canciones esas son, ¿las pusieron ellos y hay que votar, o son... la gente vota de entre todas las canciones y esas son las 20 que están ganando? Puedes entrar a la página web y está todas las canciones de todo su proyecto, de todo su material, y tú votas cuál quieres que toquen. Y aquí están, ¿no? Las más votadas. Esperemos que... tienes que votar. Claro. Y ya que estás ahí, sí, de pasito... Sí, voy a votar por la mía. Exacto, tienes que votar por Intifada. Y ya que estás ahí, dale like a la fanpage de Alborada Rock Radio, no lo olvides. Estamos a menos de una semana del concierto de despedida de Escape. Si te animas a ir, también debes enterarte de los siguientes datos. ¿Cuál es el precio de las entradas? La VIP está a $50 y la general a $35. ¿Dónde puedes encontrar las entradas? Las entradas estarán a disposición en Ticket Show de Musicalísimo en el CC y Iñaquito, local A111, nivel D, en el Centro Comercial El Bosque, local 240, segundo nivel, Centro Comercial El Recreo, local 32, primer nivel, Centro Comercial El Jardín, local 157, primer nivel, y en el Centro Comercial Escala Shopping, local 303, en la planta alta. Cabe recalcar que para descuentos de personas con capacidades especiales o tercera edad, deben acercarse al beneficiario con la copia de su cédula o del carnet, según sea el caso, y el documento original. Ahora vamos con algo del último disco de Escape, es la canción ¿Quiénes sois? Y ya regresamos. Sois aliados en la oscuridad, como sois, respiráis, quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad, mostraros ya, salid de ahí, os haremos sucumbir. esto, estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la trayectoria de la banda de Ska Punk Escape. ¡Que corra la voz! Otro disco insigne de Escape. ¿Quién no ha coreado las canciones de Seguro Ernesto? Sí, como Intifada o Welcome to Hell, justo las canciones que nos comentaba Ernesto que le gustan, que le ponen on. ¿Cómo sí. así? ¿Por qué te ponen on? Y porque me dan, a mí me levanta pila. Escape es como una banda, así que lo que te decía hoy, ¿no? A mí la música me pega, me influye abundante. Entonces es como que escuchar Escape me alegra, es como que salga el sol, algo así, ¿no? Por definirlo, porque como que está nublado y sale el sol, es lo mismo. Escuchar Escape es como que te levanta en ese sentido, ¿no? Y a muchos también nos va a levantar en este concierto, por favor, no se lo pierdan. Y bueno, vamos a hablar de este disco grabado en el 2002 que fue acogido muy bien por los fanáticos de la banda, que vieron en él un estilo aún más agresivo que el anterior disco. Además, ampliaron las fronteras de sus giras en Europa y América Latina. A nivel interno, los movimientos de los miembros de la banda continuaron hasta estas alturas. En esta época se incorporó al grupo Chiquitín en la trompeta y Gary en el trombón, quienes complementaron y reforzaron a la banda para la preparación de su próximo disco. En el 2004 sale Incontrolable, su último disco antes de lo que denominaron el parón indefinido. Este disco, que además de contar con 16 canciones grabadas en directo por toda Europa, le acompaña un DVD con 13 temas grabados en Lyon, Suiza y París. Además, se incorporan todos los videoclips de la banda e imágenes del grupo en la última gira. Pese al gran producto lanzado en el 2005, la banda lamentó tener que parar en un comunicado emitido en su página web. La banda se expresó así. 2005, año en el que hemos decidido parar. ¿Será algo definitivo? Sinceramente, no lo sabemos, pero necesitamos parar. Lamentablemente, no saldrán de momento a la venta las canciones ya compuestas precisamente para poder descansar a gusto, disfrutar de nuestra familia y amigos y hacer trabajos en solitario que pronto podréis escuchar. Nadie de Escape ha dicho que no volvamos a los escenarios en 1, 2 o 6 años. Aunque puede ser así, dejemos pasar el tiempo hasta siempre. ¿A ti cómo te pegó, Ernesto, este parón indefinido? ¿Qué pasó? No, la verdad que igual voy a seguir escuchando su música, así que... ¿La seguiste escuchando? Sí, escucharla siempre, porque por más que paren, uno tampoco es que vaya a estar viendo a la banda constantemente, ¿no? Y así es como uno se mantiene con la música siempre, y eso es lo que hace que también que sean grandes las bandas, ¿no? Porque uno prácticamente que la mayoría de música que escucha, no, las bandas no están tocando, y sin embargo uno las disfruta a pleno. Claro, uno siempre está fiel ahí. Por eso vamos a ser fieles con dos temas del álbum Que Corra la Voz, Intifada y Mis Colegas. Ya regresamos. We'll be right back. caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado. Regresamos. Estábamos hablando de la penosa separación de la banda en 2005, pero ¿qué sucedió durante este paro de escape? Nos preguntamos. 6 meses después del parón, el cantante Pulpul hizo una entrada en la página oficial anunciando que él seguía componiendo y esperaba que esas letras fueran en un futuro las del nuevo disco de escape. Algunos miembros del grupo formaron parte de otros grupos durante el parón. Es el caso de Pipi, quien fundó un grupo alternativo parecido a escape llamado The Locos. Yoxemi también tocó en No Relax, grupo punk formado en el 2003 junto a una cantante italiana llamada Miki, banda en la que continuó hasta el 2009. El 12 de octubre del 2007 y después de 2 años del parón indefinido, Pulpul publicó un aviso en la web oficial en la que hablaba de la posible reunión del grupo en el 2008, el mismo comunicado que escriben los diferentes integrantes del grupo opinando positivamente sobre el reencuentro, salvo Pipi. Este inicialmente anunció que seguiría con su nuevo grupo de locos y no volvería a escape, aunque finalmente sí volvió con el grupo. Entre los detalles del comunicado se dice que ensayarán con el antiguo repertorio y si todo va bien, posiblemente sacarían un nuevo álbum en octubre del 2008. Alacrán Producciones a fines del 2007 abrió la contratación de escape para la gira en 2008. La vuelta del grupo se confirmó en la página oficial del grupo en donde comunican sobre un nuevo disco en octubre, Lágrimas y Gozos, y una mini gira en Europa, Italia, Francia, Grecia y España, y países latinoamericanos, México, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. El día 5 de septiembre del 2008 lanzaron un single del álbum Lágrimas y Gozos llamado Crimen Solicitationis, en donde realizan fuertes críticas a la Iglesia Católica, tanto al Papa Benedicto XVI, a la pederastia de algunos sacerdotes, entre otros temas relacionados. El álbum Lágrimas y Gozos fue lanzado el día 7 de octubre tras 6 años sin disco de estudio y 3 sin pisar los escenarios. Y de este mismo álbum vamos a escuchar la polémica canción Crimen Solicitationis. Y ni fu ni fa. Por delante, todos desnuditos a los ojos del Señor. canción bastante polémica, un disco bastante polémico. ¿Qué piensas de estas temáticas en el álbum de Escape, Ernesto? Fan número uno. Sí, ¿no? No, la verdad que Escape siempre igual fue una banda así como que, a pesar de toda esa alegría que transmite, siempre tuvo temas como bastante controversiales, ¿no? Entonces, uno creo que ya está como un poco acostumbrado a que hagan esta clase de canciones, ¿no? Topar la problemática social siempre ha sido uno de las características de Escape. Y bueno, vamos a seguir hablando ya de los últimos acontecimientos que traen a Escape a dar un concierto en la capital. Pese a su anuncio en 2012, donde anunciaron que dejarán de pisar los escenarios para dedicarse plenamente a preparar un nuevo álbum, ya a finales de este año anunciaron en su página web sobre nuevos conciertos para el 2013 y algo no previsto, su nuevo material. En febrero de 2013 sacan una antología para celebrar su casi 20 aniversario, al que llamaron Todo Escape, que se compone de 5 CDs: El Vals del Obrero, Eurosis, Planeta Escoria, Que Corra la Voz y Lágrimas y Gozos. 2 DVDs: Seguimos en Pie de 1998 e Incontrolable del 2002. Y el último DVD inédito con 12 videoclips, un documental y el concierto Fêter de l'Humanité en la Courneuve-Lévoyet de septiembre del 2001. Rápidamente, al mes siguiente, el 5 de marzo, publican su octavo álbum bajo el nombre de 99%. El álbum se compone de 15 canciones sobre diversos temas sociales, como una crítica a los medios de comunicación, una rememoración o un canto en defensa del continente africano, entre otros temas. En septiembre del mismo año, el disco 99% fue nominado a los premios Grammy Latinos, donde Escape, en respuesta a la nominación, escribieron en redes sociales diciendo que le dieran el premio a Barack Obama y que lo pusieran al lado de su Nobel de la Paz. Es con todo este bagaje que Escape está listo para dar su mejor repertorio en el show del jueves 13 de noviembre en Quito, junto a la banda ecuatoriana de ska Suburbia. Para quienes ya han comprado su preventa, les recordamos que pueden cambiar sus preventas por entradas a partir del lunes 10 de noviembre en todos los puntos de venta. Les recordamos dónde pueden adquirir las entradas. El precio de las entradas es de $50 para VIP y general $35. Las entradas, les recordamos, están a disposición en Ticket Show de Musicalísimo, en el Centro Comercial Iñaquito, Centro Comercial El Bosque, El Recreo, Centro Comercial El Jardín y Centro Comercial Escala Shopping. El concierto inicia a las 20:30 en el Ágora Casa de la Cultura. No olvides apoyar a tus bandas favoritas, tanto locales como internacionales. Asiste y no te quedes fuera. Eso ha sido todo por hoy. Yo me despido, soy Paola. También nos vamos a despedir, Cris. Sí, sí, bueno, ya todo lo bueno se acaba, ahora sí empieza el fin de semana con nosotros. Pues nada, ahora sí ya estoy mal de la garganta, ya me pateó durísimo. La próxima semana ya empezamos nueva temporada, y con casa llena, equipo totalmente el mismo, pero más renovados, más especialistas. Y escuchen toda el Noctámbulo Cultural, desde el día lunes hasta el día viernes de 8 a 10 de la noche. También Aleación Maestra, el hermano de los días jueves, conmigo hasta el próximo viernes. Bueno, me despido yo también. Un saludo para toda la gente que nos escuchó hoy. Un saludo para nuestras otras locutoras que hoy se encuentran ausentes, que quizás nos estén escuchando desde su paradero. Así que bueno, básicamente eso, un saludo para todos, no se olviden de darle like a la página y sigan disfrutando del rock and roll de Alborada. Yeah. Gracias. Eso ha sido todo por hoy, finalizamos el especial de Escape y el programa con los temas Full Gas y Escapa. Hasta la próxima. Al pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. humano que le gusta pensar. Pregunta interesado porque hay desigualdad.